piedras negras, pasan por Rosita, también por Monclova, rumbo a Monterrey, ahí se arma la bola, ándele muchachos, ya no se hagan bola. Ya no se hagan bola, por la carretera, prendanse la mecha, rumbo a la frontera, ándele muchachos, que van sin carrera, que van hechos bola. Rumbo a la frontera, ándele muchachos, que van sin carrera, que van hechos bolas.